evolución. Mira, mira, mira lo que está pasando. Mira, mira, mira que descontrol. La gente en el baile ya va gritando. Queremos cumbia negra y alcohol. Mira, mira, mira lo que está pasando. Mira, mira, mira que descontrol. La gente en el baile ya está gritando. Queremos cumbia negra y alcohol. Con las manitos arriba. Mira lo que está pasando. Mira, mira, mira que descontrol. La gente en el baile ya va gritando. Queremos cumbia negra y alcohol. Mira, mira, mira lo que está pasando. Mira, mira, mira que descontrol. La gente en el baile ya está gritando. Queremos cumbia negra y alcohol.